Exacto, y eso que a veces tampoco. Exacto, pero hay moral, hay moral. Uno fantasea, uno proyecta, manifiesta. Bueno, Cami, está bien. Sí, sí, sí, hay que hacerlo. Tomamos tu mano porque toca hacerlo. ¿Sí? Ayer, pues, empezó octubre y entonces empezamos a hacer este recorrido por disfraces, ¿sí?, de lo que nos queremos disfrazar, de lo que nos hemos disfrazado. Ay, vamos a hablar tanto este mes de disfraces. Claro. Y ayer Alejandro se inventó de la nada una pregunta que, pues, hoy seguimos retomando y es... Fue muy divertida. ¿De cuál carátula de disco le gustaría disfrazarse? Él dijo que el Violator de Depeche Mode. Ay, Dios bendito. Yo, ¿de cuál me podría...? A ver, hay muchos, muchos, pero creo que el que más me podría representar, no solamente para disfrazarme, porque tiene una estética muy sexy, muy linda, muy rojo, sino porque amo ese álbum, puede ser Songs About Jane. Ok. De Maroon 5. Ah. Ese álbum a mí me parece una vaina loca. ¿Cómo está? ¿Como con mucho calor? Es como... Es la... Ay, Diana. La portada es como una mujer de rojo. Sí. Creo que desnuda, o por lo menos con el pelo largo, sin que se vean su cuerpo entero. Lo voy a hacer el mío. Y ella así abriendo como una caja donde salen muchas cosas así psicodélicas, rojas con negro. Y el álbum es uno de mis favoritos. Puedo decir que es mi favorito de Maroon 5. Así que ese es el... Yo me disfrazaría de Songs About Jane. Muy bien, está muy bien. Eres y yo muy sería sexy. Jane, exacto. Yo no iría a esa fiesta de disfraces contigo porque te burlarías de mí. ¿Por cuál sería el tuyo? El mío es de Velvet Underground y Nico, que es el banano de Andy Warhol. Yo sería un banano, siempre quería disfrazarme de banano. Y hay disfraces de bananos divertidos. Para uno iba a andar con el disfraz todo el mes. Sí, me gusta. Los viernes me lo traigo de octubre. Ay, sí, sí, sí. Y acá con y usted le dice a Alejandro, sería, venga, peleme el banano. Te agradezco por tomar mi mano en estos momentos. Pensé que estaba sola, pero no. Mira, hablando de amores platónicos, siempre lo digo y lo voy a decir cuando me encuentro con esta voz, con Just Stone. Ay, yo pensé que conmigo. También. No me abras esa puerta porque tú sabes yo cómo reacciono ante eso. Es el amor platónico de Julio César Escobar de Yulsi. Ay, Just sí. Just Stone, pero sí, muere. Muere, muere por pero ella. Pero es que tiene todo. Y sí. Es que sí. ¿Sabes? Los Mazda Open Days llegan a Plaza de las Américas con Kyoto Motors. Estrena el Mazda que sueñas con entrega inmediata. Tasa desde 0,39%. Además, despreocúpate por la matrícula. Te esperamos del 24 de septiembre al 5 de octubre. Aplican términos y condiciones. Vienes a traer bienestar. Bienestar. Esperanza, fe, sí, en el futuro. Uh-huh. Y te agradezco. Sí, es el momento. Pues The New York Times presentó un estudio, uh-huh, donde dice que hay ciertas claves que antes, okay, en el pasado, las mujeres desconocíamos, pero es hoy por hoy, uh-huh, el mensaje de paz, de armonía, de fe y esperanza que nos traen. No, verdaderamente The New York Times hizo un estudio donde dice que hay claves para que la mujer sea mucho más longeva. Okay, bueno. Y que nosotros, verdaderamente, nosotras como mujeres, a veces ignoramos. Entonces, ellos hacen esta recopilación rápida después de haberse estudiado, después de haberse reunido con varios expertos sobre las mujeres, sobre el cuerpo humano y la menopausia, que hace también parte de lo que las mujeres vivimos la mayoría de nuestro tiempo, que es el periodo menstrual. Sí. Esto, evidentemente, pues hace que seamos más o menos saludables. Entiendo. Entonces él dice, miren, pues el New York Times, voy a hablar de él como una persona. Y está bien porque perfecto, nos da un mensaje. Muy bien, gracias. Entonces, The New York Times dice, una de las claves más importantes para que la mujer viva mucho más y en estado saludable es hacer ejercicio. Ah, bueno. ¿Pero qué clase de ejercicio? No, mira, no, pero ¿por qué tiene que existir, no, montar bicicleta estática o caminar? Para mí es suficiente, no sirve para más. Exactamente. Es, ¿ah, sí? Pues ah, es sí, no. Ay. Es incorrecto. Mira, no me estás ayudando. Empecé con fe y la rompes. No. El estudio dice que normalmente tenemos en la cabeza que debemos hacer mucho cardio. Sí. Que tenemos que salir a correr, que tenemos que hacer bicicleta, que tenemos que hacer un montón de vainas. Y nos está diciendo que no, es importante que el corazón esté todo el tiempo bombeando, ¿no? Sí. Y uno cómo lo hace, activándolo con esa clase de ejercicios. Pero realmente el ejercicio que más funciona... La fuerza. Es la fuerza, son pesas. Eso es como el primer consejo. Ejercicios de fuerza. De fuerza. Está bien, Camila. Eso no significa que las mujeres deban abandonar el ejercicio aeróbico, que la zumba, que el baile, que la corrida, que la bicicleta. No, se puede hacer. Y los expertos recomiendan al menos 150 minutos de actividad cardiovascular en la semana. Ah, ok. Yo pensé que en el día y no. No, en la semana sí. Eso... con el entrenamiento de fuerza, que es lo más importante, porque genera musculito. Sí, yo sé. Bueno, está bien. Otra de las claves importantes para que las mujeres vivamos más, la dieta y el alcohol. Sí, perfecto. Ellos recomiendan que, a medida que las mujeres vamos envejeciendo, pues necesitamos sí o sí una cantidad adecuada de proteínas. Eso es importante. Mira. Exacto. El huevito. Uh-huh. La pechuguita. La proteína animal. También. Todo esto es importante tenerlo como prioridad. Sí, señora. Porque vamos perdiendo todo, masa muscular, colágeno y demás. Y esto, pues, evidentemente la necesitamos. Entonces, lo que recomiendan ellos es un estándar de 0.8 gramos al día por cada kilo de peso corporal. Ok, ya llegamos a esas matemáticas, hacemos esas cuentas internamente. Pero, por ejemplo, yo básicamente lo hago por uno. O sea, un kilo, digamos, es un gramo al día. Ya. Entonces, normalmente estoy entre cada comida, desayuno, almuerzo y noche. Mírate, tú hablando de proteínas. Y desde la experiencia. No me tiras. Pero sí es como por lo menos entre 80 y 90 gramos de proteína en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso es lo que ellos dicen y recomiendan, y obviamente. El vino. Ah, ¿lo recomiendan? ¿Dejarlo o tomarlo? No, tomarlo. A ver. Mira, Camila. Si tú te vas. ¿Para dónde vas con al alcoholismo? Eso? Pues evidentemente no. Pero sí es importante el vino como tal. ¿Es en serio? No, de verdad. Estoy modificando esto para mí. Para conveniencia. Porque todo te sale muy bien ahora. No, pero sí, dicen que no el alcohol como tal. O sea, no es que ustedes se vayan a ir hoy. No, te dicen, no, Camila me dijo, todos los días. A Camila en la X que dijo, sí, vino todos los días hasta perder. No. Pero sí recomiendan para las mujeres que ya estamos creciendo. ¡Ay, no! Que estamos creciendo, tomarnos una copita de vino por lo menos una vez a la semana. Ok. Es importante. Bueno. El sueño. Ah, sí, eso sí. La higiene. La higiene para, mental sí, y para dormir. Exacto. Eso sí, ahí sí creo que me dan medallita. Sí, las mujeres, aunque ustedes no lo crean, necesitan más sueño que los hombres. Por nuestro cuerpo, por evidentemente todo lo que hacemos y todo lo que lo exponemos. Dicen que es importante que durmamos entre 8 y 9 horas. Pero de verdad. Descansado, no acostado en la cama viendo el celular y se acostó 4 horas, se despertó. No, duerma, desconéctese. Desconéctese completamente y pueda descansar entre 8 y 9 horas al día. Sí. Porque eso evidentemente usted la va a levantar mucho más fresca. Lúcido, la piel va a estar nutrida. Está bien. Y demás. Y finalmente lo que ellos pues dicen es tomar... y revisar los medicamentos que usted está tomando. Normalmente nosotros, o por lo menos yo, siempre me dejo llevar por los medicamentos que alguien me dice, ay, no, tómate esto para eso. Tú está bien, ay, gracias. Y yo, ay, listo, gracias. Y no voy a un médico, ¿no? Sí. Porque creo que todo el mundo sabe más. Y sí, es más rápido y barato. Entonces ellos dicen, ojo con la automedicación, ojo a los medicamentos que están tomando, pero sí a los suplementos que hay hoy en día que, pues, exactamente, suplementos suplen ciertas cosas que ya nuestro cuerpo no lo hace. Bien. Como el colágeno, hay ciertas cosas que son muy naturales, como la chía. Ya. ciertas cosas que uno dice, bueno, ahí están, el vinagre de manzana. No sé, ciertas cosas que le funcionan. Con eso ya no. Sigo con el vinagre de manzana. Ah, bueno, pero no lo hago para bajar de peso porque no existe esa forma. ¿Sino por tu colon, ¿eh? Sí. Bien, perfecto. Me ayuda de otra forma saludable a mi cuerpo. Entonces hay que revisar también qué cosas sí funcionan. Sí. Y qué suplementos le funcionan a tu cuerpo. Te agradezco. No todos los cuerpos son iguales. No. Pero podemos llegar a ser más longevas. Bendito sea. A vivir más. Mira. Cada vez más cerca del lanzamiento de Taylor Swift. Cada vez nos está respirando en la nuca. Ya. 3 de octubre, mañana. Es que es viernes. ¡Ay, ya! Y mañana ya también mañana. Se sabe de Diddy. Tantas cosas que oye, van a pasar. Oye, ¿viste mañana? Que la fiscalía pidió 11 años. Mínimo. Mínimo. Ay, Dios mío, por favor, déjalo 20. Porque estamos hablando de ella, porque obviamente toca. No, mentiras. Sí, está en nuestra programación. Sabemos que hay mucha gente que le gusta los sonidos de Taylor Swift. Los Swifties. Estuvo pendiente de este nuevo disco y todo lo que va a sacar y cómo se ha movido. Y una de las cosas que llamó la atención es que en uno de los créditos de sus canciones aparece George Michael. Ay, como, sí. ¿Cómo así? Pues sí, resulta que una de las canciones va a hacer referencia de la canción Father Figure, que salió en 1988, de George Michael. ¿Qué va a pasar? No es que ella vaya a utilizar samples de esa canción, sino que va a interpolar, va a ser como una propia versión, una versión de ella en homenaje a George Michael de esta canción. O sea, okay. Va a pasar. Eso me gusta. Es que van a pasar muchas sorpresas. Ese nombre, porque para mí George Michael es una de las voces más bellas de la música y lo he dicho mucho, si en algún momento se hubiera dado, él estuviera vivo y se hubiera dado una nueva gira de Queen, para mí la persona que era idónea para reemplazar esa voz, la voz de Freddie Mercury, era él, era George Michael. O sea, él siempre... para siempre. Y ahora saber que tal vez va a tener esta presencia en esta canción de Taylor, pues sí me llama la atención. Claro. O por lo menos me da curiosidad. No, van a pasar cositas. Van a pasar cositas y por eso los fanáticos, los Swifties, están tan desesperados porque se lance ya por fin este álbum. Ella, además... no nos digamos mentiras, ella tiene todo muy bien. Ah, no, no hay margen al error. No hay error, no hay error en nada de lo que hace los proyectos de Taylor, así que esto puede ser grandísimo. Sí. Y más porque está inspirada, porque también se va a casar. Todo está ahí en ella. Todo está dado para ella. Y pues se sabe, como tú dices, soportar en los que han marcado historia. Así que esta es la canción que vamos a tener de alguna otra forma... en la voz de Taylor Swift. Lindo. Él es George Michael. ¿Tú has tenido cuentas falsas en redes sociales? No. Para poder portarte mal y contestar. Pero quisiera, cosas. Quisiera. ¿Sí? Siempre he fantaseado con tener una cuenta falsa. Pero siento que en algún momento se va a revelar mi identidad. Sí, claro. ¿Esa cuenta la usarías solo para destruir? Yo la usaría para todo. Para todo, yo tendría esa cuenta falsa para aprovechar y decir todo lo que no puedo decir, para montársela a los haters y responderles con su misma moneda. Perfecto, me gusta. Para enterarme, es que a veces yo no puedo seguir gente, porque obviamente no puedo, por situaciones, sí, no puedo verlos. Cielo. Ah, desde ahí, claro, historias y todo eso no lo podría hacer desde no, una cuenta. No, exacto, en cambio uno todo. Se enteraría de todo, porque dice, ay, ¿viste qué tal? Está embarazado. Y uno, ay, no puedo ver porque esa persona sí. Va a saber que estoy buscando ayer, el chisme. Ayer un amigo me mandó algo y era para ver una historia de algo, de alguien que no me interesa que sepa, veo sus historias. Exacto. No quiero. ¿Ves? Y le dije, ay, no, grabe pantallazo y me manda. ¿Ves? Porque no quiero que me vea no. Viendo sus historias porque qué pereza. O le pasa a uno, a ver, uno siempre ha estado ahí, Diana, y por favor no sueltes mi mano. Cuando un ex está saliendo con alguien nuevo. No, yo bloqueo. Pero yo necesito saber quién es y qué tal es. ¿Serio? Si mejoró o empeoró. Ahí suelto porque yo no, tan pronto Diana. Termino. Mira, Camila, tan pronto yo termino y así una constante en mis relaciones. Yo bloqueo, quito, sí. Creo que es de mis éxitos. Yo creo que a mí me va muy bien en las terminadas, en las tusas. Pero no, no va a volver. Porque yo arranco. No, pero es ¿para qué quieres ver? Yo por el chisme. La curiosidad. Pero me lo pierdo sin falta porque digo, ay, no, qué pereza. Ah, pues es que no sé si a mí, no sé, mañana Diana me dice, ay, ¿viste la nueva novia de tal? Uno no puede ir porque ya le han hablado de uno. No, y además a uno le dicen, ay, si viste quién miró mi historia, mira Camila Upegui. Camila Upegui estuvo viendo eso, ya sabe, me estuvo juzgando en silencio. Entonces, por eso son necesarias las cuentas falsas. Exacto. Ahora, alguien que sí tomaría tu mano y te dice, listo, Cami, hagamos cuentas falsas, porque ya tiene una, es Ed Sheeran. Ed Sheeran. Eso lo confesó a través de una entrevista con Andy Cohen. Okay. Y dejó a todo el mundo impactado, impactrueno. Mira, pero bien. Sí. Porque yo le podría pedir el favor a él. Ve, mira ahí la historia. Exacto. Y la verdad, yo sí miro, pero de cuando son chismes de terceros. Por, algo es que me involucra a mí, no. El chisme es. Pero Ed Sheeran, obviamente, siendo él un hermoso, dijo lo siguiente: sí, yo tengo un perfil alterno. La verdad, no lo uso como para espiar a exparejas. ¿Qué y necesidad? Para. No. No, mentira, sí está bien, entiendo. A ver, el chisme siempre va a ser la respuesta. Pero él dice: realmente mi motivación para tener otra cuenta es porque realmente desde mi cuenta me estaba sintiendo desconectado de lo que pasa con la música y con la cultura. Entiendo. Claro, entonces él explicaba, cuando yo estaba en mi Instagram, pues realmente solo veía cosas de él. Cosas mías o cosas parecidas a mí. Ya. Y me estaba perdiendo de nuevos talentos, de nueva música, de lo que estaba pasando alrededor y me había quedado como en una burbuja. De ahí él decide abrir una cuenta que ya no es tan, tan falsa, porque se llama Finsta. ya la gente sabe empezó que a es Ed Sheeran. Y él dijo, desde ahí empiezo a ver todo lo que está pasando, a conectarme mucho, a no estar tan perdido de la actualidad, ni de perderme tan pues a grandes artistas emergentes que... Ya. Llegan de pronto muy tarde a él. Qué desperdicio de cuenta. No me tiras, está bien, está bien. Y además dijo, así debería ser, realmente ese es el orden de las cosas. Una persona con una cuenta alterna que busque la distracción desde el lado bueno. También dijo que habló de sus hábitos de redes sociales. Dice que a veces había pasado tanto tiempo en redes sociales que se sentía perdido y que había dejado a un lado grandes aficiones por estar conectado ahí. Dice, de ahora en adelante y gracias a mi nuevo Finsta, puedo volver a mi gran afición que son los relojes, me encantan y estoy haciendo blogs de relojes y cosas así. Ah, bueno. Quiero como untarse más de lo que está pasando en las redes sociales porque me he sentido muy desconectado y en verdad sí, ha estado haciendo mucho contenido en TikTok, en Facebook, en redes sociales y demás, pero lo está haciendo porque hay inspiración en su otra cuenta. Ya. Ya él se siente como, ok, quisiera hacer esto, veo que está pasando esto, está trending y demás. Y dice, no me sentía con ganas de estar en línea, además, fingiendo ser algo que no era. Sí. Porque normalmente cuando uno está conectado siempre le sale a uno como la cosita verde que uno está conectado. Y él decía, siempre estaba conectado y no estaba ni siquiera disfrutándomelo, no quería estar ahí. Cuando en realidad de verdad no quería estar ahí, decía Ed Sheeran. Desde ahí todo ha sido mejor, nada me ha arruinado el día, ya no leo comentarios que pueden arruinarme el día. Esa es una buena idea, uno cambiar su cuenta para no tener que leer a los haters. Simplemente no, estén ahí. Tú quitas la opción de comentarios. Pero, ¿y el engagement? Ay, que se quede allá. Y la conversación. No sirve para nada, ya nos dimos cuenta. Yo soy de las que bloqueo. Sí. Pero él definitivamente dijo, no, no tengo tiempo. Chao. Finsta, es la nueva. And I can't sweep you off of your feet. Let me see you do your dance, let me see you twirl. Ayer hablábamos de la importancia de Drake y lo masivo que puede ser en sus giras, con la gente comprando sus discos. Acá lo teníamos con Nokia. Al estilo de los mejores festivales del mundo, llega este 12 y 13 de diciembre al sector del Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Vive frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley interpretados por su banda original y la vibra explosiva de Bomba Estéreo. Compra tus entradas en Ticketmaster.com. Diego dice que quiere algo de nostalgia indie. Y sí, gracias Diego por esto. Sit Next to Me de los Foster the People. Un antes y un después para muchos en la música electrónica, así no sean apasionados de la música electrónica, con los Chemical Brothers, con la presentación que tuvieron acá, la última en el Festival Stereo Picnic. Y sí, es que estuvo fuerte. Acá los teníamos con Star Guitar, que también tiene un video increíble. Ellos siempre han sabido hacer muy bien las cosas, tanto en la música como en lo audiovisual. Así que qué rico oírlos. Y nos vamos con más canciones para arrancar bien el día. Esta vez nos vamos hasta 1985. Tuvo tres versiones. La de su álbum original, que fue el The Head on the Door. Lanzaron uno en 7 pulgadas, otro en 12. Extendido el video. Fue dirigido por Team Pop, que ya había trabajado con ellos en diferentes producciones. Y esta canción la pide Carolina, Close to Me, de The Cure. Bueno, buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Viene una cuñita rápida, pero como estamos arrancando mes, está suave. ¿Qué? Está suave la pautica. Sí, claro. Ah, sí, siempre pasa, publicidad. Tranquilo. Tengan ustedes una muy buena mañana y excusen, por favor, la tardanza de su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música. Trajo un juguete. Traje el nuevo Hercules. Uy, ¿qué tal ese juguete? Increíble. Te voy a robar a la salida, de una vez te aviso, para sí, que no te asustes. Bueno. Para ya, que le entregues. Exacto, es normal. Sin forcejear. No, ya sabes, entonces ya. Yo quiero eso. Yo sé lo que necesito que, para mí. Me dañaste. Te va a encantar. Él siempre me daña con temas en los que tengo que gastar mucha plata. Sí. No es mucho dinero en realidad. No, la verdad, para lo que hace... No, acabo de ver, está bello y sí, funciona y es amigable. Este año, entre las ferias de tecnología que se hicieron a comienzos de año, por lo general las ferias de tecnología, el Consumer Electronic Show, el Mobile Electronic Fest y todas esas cosas. Sí. La tanquea en Primax, acumula puntos Colombia y punto. Paga con tus tarjetas Bancolombia y punto. Del 12 de agosto al 10 de octubre los duplica solo por tanquear en Primax y punto. Porque vuelve, gana y punto. La promo con la que Primax y Bancolombia se unen para darte más y punto. Conoce más en Primax.com. Aplican TIC, Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué? Te aguantaste el aire. Me dio susto. Los 30 segundos. Muy bien. Entré, hiciste muy bien. Le apnea. Entonces, en todas estas ferias. En todas estas ferias que arrancan, que siempre suena a comienzo de año, este sí, dispositivo, que es el nuevo controlador de la marca Hércules para el software de DJs, que se llama DJ. Sí, sí. De la marca Algorithm, se ganó el premio al. Este es el producto más disruptivo en su categoría en 2025. Entiendo. Y lo entiendo mucho viéndolo. En la categoría de controladores para principiantes, este controlador has everything, como dice Stefan. No, pues ya, en segundos. Lo tiene absolutamente todo. Es el primer it has everything. Lo tiene absolutamente todo. Este es el primer dispositivo completamente wireless, completamente inalámbrico de la categoría de controladores para DJs. Es de tamaño pequeño, de muy plástico, pequeño. Parece un juguete de Fisher Price. Es un juguete, es de mi tamaño. O sea, es bien petit. Es muy lindo. Además, se conecta al celular y eso me parece. No, y las funciones estaba viendo, tiene los tres. O sea, el mixer es muy precioso. Es muy bonito, además. todos, o sea, las cuchillas para para subir y bajar la velocidad, el tempo, BPM. Funciona muy bien. Me tiene el sync está increíble porque a veces se demora. Lo no. bueno y lo que supongo que es y porque es tan bueno es que como maneja su catálogo o tiene sus aliados, ya viene eso muy bien organizado en cuanto a los BPM. Digamos que para Pioneer, si tú quieres hacerlo para las unidades, tienes que pasar por Rekordbox para que haga, para que te pueda alinear bien los BPM. Claro. O sea, acá es impecable lo que pasó ahorita, que dos botoncitos ya como, ¡oh, yo quiero eso! Tiene diferentes efectos, tiene diferentes, y tiene, por supuesto, una de las tecnologías más avanzadas de separación de stems o de instrumentos uh-huh. en los nuevos softwares de mezcla, conocido como la mezcla neural. El Neural Mix de DJ también es muy famoso y que te permite, no en Apple Music, pero sí con Tidal, separar las voces, separar la percusión, separar los vientos, separar diferentes instrumentos con un solo botón, y todo lo hace este aparatico que estoy, como te digo, encuentadísimo. Tú ibas pues que claro. pasando, caminando y lo viste en una vitrina. ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese amor a primera vista? ¿O por internet? ¿O lo compraste acá? Claro, no, lo compré por internet, sí. Lo compré por Amazon. Pero te llegó muy rápido. Amazon sí. está trayendo cosas rápidas. Sí. Sí. Y uno es como, ay, no, mi plata. Sí, no, yo este lo vi... yo siempre estoy mirando controladores nuevos, siempre estoy mirando, bueno, ¿qué hay los por hombres ahí? ¿Por qué son así? Y pueden tener 589 controladores en la casa que necesitan siempre otro. Yo lo único que espero es que el día que dejes de usar algo, pases para acá, yo te lo recibo. Ah, bueno. Gracias. Pues ya. Te puedo pasar mi Reloop Beatpad a ver si te sirve. Podría yo funcionar. Yo nunca diré que no. Sí. Sí, sí. Es como tú con tu skincare. Sí, nunca es suficiente. ¿Ves? Ahí está la respuesta. Mira, viste, te puso en un lugar en el que nos sentimos identificados. Sí, es verdad. Ni el maquillaje, ni el skincare, ni la plata van a ser suficientes. Nunca. Ni los libros. Ni los libros, ¿ves? Ni los tenis. Bueno, amigas, señor. Quiero comentarles algo que me contaron ayer. Vamos, uf, por eso. Me gusta empezar así. ¿Están listas? Sí, bueno, chismes. Aquí está. Pero con pruebas. Sí, sí. Ah, bueno. Esto, ayer me contaron que este fin de semana en Bogotá. Ay, Dios. Van a pasar cosas. Les pregunté hay que cosas. Si estaban listos. Yo ya voy, ya sé para dónde vamos. Está bien. Ayer me contaron que este fin de semana hay 10 eventos musicales en Bogotá. 10. Y según las averiguaciones que estas fuentes. Yo no debería decir eso porque yo no soy periodista y este no es un programa de noticias. Pues esto es un chisme. Coyuntural de música. Sí, esto sí. Es chisme. Chisme, chisme. Solamente uno está en el último paso antes del visto bueno de entidades. O sea, hay 10 eventos. Y solo uno ya pasó. Y solo uno tiene los permisos. ¿Por ay, qué? ¡Qué tranquilidad! Les voy a decir. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto siempre es así. Sí. Siempre funciona. Sí. Esto no siempre es de nuevo. No así. Es de ahora. Y es no es de Kendrick, el lugar. Ni de Guns, y no es de Vive Claro, ni de... No, esto les pasa a todos, ahora. Ojo. Pero ¿por qué el que está así ya check, si hizo la tarea completa? No. No. La tarea está hecha. Ok, de todos. Los permisos son los que se demoran en llegar. La burocracia. O sea, ahora, ojo. Señor. Una cosa puntual. Señor. Que me dijo alguien más esta semana. En ocasiones, frecuentes, el promotor o el empresario hace cosas a última hora, claro, que tumban algunos de esos permisos. Es decir, no es que estemos eximiendo de culpa aquí a nadie. Ah, no. Que no estamos defendiendo todos a nadie. Todos llevan. Sí. La única víctima y donde está nuestro corazón con es fans. Con los fans. Pero exacto. Gracias, Dayana, sí, Rodríguez. Sí, sí. Con gusto, ese Alejandro. Es... Ya, mira, los niños me los mandaron. ¡Ay, claro, quieto ya! Ellos lo saben, sí, ellos por eso celebran. Mira, aquí lo más importante y en esta emisora, con relación a todo lo que ha sucedido, lo único que nos interesa son los fans. Ya. ¿Sabes por qué? Porque somos fans. Sí, obviamente. Eso es lo único que usted oye aquí en esta emisora, mi estimado amigo, mi estimada oyente. Es un fan, una fan. Somos tres fans. Sí. Y entendemos, la rabia, el dolor, frustración. La frustración. Claro. Y estamos juntos. Y estamos juntos. Y por eso también es importante decir, como fans que somos, eso sí, fans muy inteligentes. Okay, afortunadamente. Que no nos comunicamos con el fandom. Hay un meme, eso. Fans que no tienen comunicación con el fandom. Excelente servicio. Bueno, como... Pero yo tengo una pregunta, Alejo. Dímelo. ¿Qué pasa con los empresarios que traen artistas y demás? Siempre está ese gran riesgo que vimos con Kendrick, que de pronto después de todo, está listo todo, digamos, pero un permiso, o sea, uno siempre está como en el riesgo de perder, ¿no? Sí. Que eso me parece... Tenaz. Tenaz. Pero es también indicativo de que el sistema está roto. Sí. Es que eso, ahí es donde quiero ir. Hay un sistema protocolario o burocrático, como lo quieras llamar, que para garantizar esta tranquilidad alrededor de la seguridad de un evento no funciona como debería. Ahora, alguien más me decía esta semana una cosa, y es que, por ejemplo, en el caso, alguien dentro de Movistar Arena me dijo, a veces el empresario vende un patrocinio a las... Y faltando 8 horas. Ay, es que también. Faltando 8 horas para que se lleve a cabo el evento, le dice a la arena, necesito meter ahí a... El que sea. Galletas Diana. Sí. Y necesito, deliciosas. Deliciosas, uh-huh. Galletas Diana. Exacto. Necesito meter a Galletas Diana en la mitad de la platea. Sí. Porque le vendí una activación por 50 millones de pesos y tiene que estar en platea. Entonces eso afecta ya la distribución. No, eso ya, eso cambia los planos. Totalmente. Que se entregaron. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Ahí qué sucede? Ahí la arena dice, a correr con este tema. Es que es una secuencia de errores por todo lado. Exacto. Ahora, debería existir un área que agilice el proceso de última hora de ese tipo de cosas. Seguro. Que se pueda realizar y en el mismo día se dé una razón en los dos. O que ellos también, yo sé que es plata, pero que también tengan una fecha límite para recibir y en el que pueden entrar. Pero mira que es un poco lo que nos pasa a nosotros en radio. Exacto. ¿Viste? Poder organizarles eso. Sí. La oficina de Diana. Yo sí, ¿no? O sea, yo te contrato. Una línea más en la burocracia. Yo. Suga y Dijer Dirty. Soy yo, pero yo ejecuto pronto. Yo sí, tú eres buena implementando. A las 5 recibo, si a las 5 no recibí 5 un minuto, ya no hay. Y así mandamos y así ejecutamos. Yo mando planos, ahí está. Avíseme a qué hora lo llamo. Es que así debe ser. Porque ya. Es que si no, no se va a mejorar, va a seguir siendo una cadena de errores todo el tiempo. Sí, es la ejecución de los trámites, que tienen que ser más rigurosos. Al igual que me mandaron esta información ayer, desde otros venues, desde otros recintos, me dicen lo mismo que decía Luz Ángela Castro de Vive Claro ayer, antier, con respecto a la negación en primera instancia de lo de Guns, ¿cierto? Está a la espera, sí. Me decía alguien de otro venue, de otro recinto, me decía, eso de los permisos siempre sale a última hora. El 99% de las resoluciones de los eventos de la arena llegan a la misma tarde del evento. Eso está mal. Se ha normalizado el tema. Se ha normalizado. Es que eso no puede tiene pasar. Que eliminar. Ahora, 3 días mínimo antes. Me decía alguien más. Sí. Los promotores no son tan rigurosos con los permisos y entidades. Uh-huh. Varias veces hemos tenido discusiones porque llegan el día del evento a montar activaciones cuando no las habían reportado en los planos que suben con el permiso. Entonces piensan que es porque en el recinto no les queremos ayudar y le toca al área encargada solucionarles este problema sin que el PMU vaya a molestar. Rigurosidad es la clave. Sí. Organización, disciplina. Pero también, ojo, a este tema. Yo sería buena en eso, ya me... Yo sé. Tú serías una excelente gerente del Vive Claro. Claro que sí. En estos momentos no creo. Me lo pierdo sin falta. Adelante. Te lo perdería. Pero sí, de pronto, el próximo año, vamos hablando. También les organice ese, ¿cómo era? El potrero, ¿te acuerdas qué era? Ah, lo del concierto allá en la frontera. Dios bendito. Un potrero bien organizado. Un potrero bien organizado. Pero bueno, para cerrar, ojo a este tema. Este es otro tema que me parece importante poner sobre la mesa de la discusión para quienes, más allá de la politiquería, sí, y la indignación, que es la orden del día de este tema de los conciertos a propósito de la cancelación de Kendrick, es que este mercado tiene 20 años de joven. Es muy chiquito. Es muy niño. Y tiene un recinto, tenemos un recinto. Pero es que está tan... Un recintico, tenemos dos, el Med Plus y el Movistar. Y el Movistar, no tenemos más. Y el Campín. Y el Campín que... Sí. Que es bien regularcito. Porque hay que decirlo, Julio Correal lo decía en su video. Aunque Julio fue un poco más rudo que yo en su evaluación del estadio El Campín. Pero esta es otra cosa, ¿no? El estadio siempre ha querido sacar los conciertos. Le montan un estadio para conciertos y arranca a hacer la guerra. Sí. Amigos, coherencia. Ustedes fueron los que pidieron que no más el estadio para conciertos. Les montan un lugar para conciertos y se ponen bravos y empiezan a hacer guerra. ¿Qué pasa? Entonces, ahora, igual, se siguen haciendo conciertos en el Estadio El Campín, se siguen haciendo conciertos en el Estadio El Campín, pero hay tres sitios, entonces cuando hay un cuarto hay que tener cuidado con, como dicen los gringos, be careful what you wish for because you might get it, ¿no? Entonces durante mucho tiempo se pidió sacar los conciertos de los estadios, del estadio. Se monta un estadio para conciertos y entonces, no, ahora no, no me gusta. Es como... No, ya no quiero. Ya no quiero. Ah, sí, ni contigo ni sin ti. Pero no, así entiendo también lugares. Es difícil. Porque me pongo también en el lugar del residente. En el lugar de los vecinos y todo, y de todo ese y tema. Y también, por eso te digo que me lo pierdo sin falta ahorita, o tal vez lo movería de ahí. Es complicado, porque es un lugar... donde uno tendría la impresión de que funciona bien, o sea, estratégicamente es un muy buen lugar. Si pusiste a pensarlo, diseñaría distinto, le pondría un techito con cosito de... Como una concha acústica. Exacto, si permitieran hacer ese tipo de cosas, pero por legislación y por un montón de cosas, tengo entendido, por lo que me dijo la alcaldesa local, Melissa, no dejan hacer nada. Ahora, la alcaldesa no tiene nada que ver con eso porque eso no le compete a ella, porque es Teusaquillo. Tampoco hace parte de su localidad. Pero bueno, eso es lo que sabemos. Ahí les dejo la actualización. Estas son algunas de las cosas que hemos averiguado, amigos, amigas, amigues. Sábados, 8 de la noche. Falleció Jane Goodall. No. No estaba nunca. Tampoco creo que nunca íbamos a estar listos para esa muerte. Exacto. 91 años. Una de las mujeres más admiradas. Ay, es hermosa. De, no sé. Es Jane, tanto la de Tarzán. Exacto, etóloga, primatóloga. Falleció este miércoles a los 91 años por causas naturales. Esto lo informó en las redes sociales el instituto que lleva su nombre y que ella misma fundó en 1977 con el objetivo de promover la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Fue mensajera de la paz de las Naciones Unidas, destacó por sus métodos innovadores y unos fascinantes descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés salvajes en Tanzania. Ella comenzó a hacer documental de los chimpancés en Tanzania en la década de los 60 y aprendió un montón de cosas. Sí. Una de las cosas que aprendió es que los chimpancés usan herramientas, que usan diferentes cosas en... su entorno. En su entorno. Por ejemplo, una de las cosas que halló era que hacían vasos para tomar agua. ¡Ah! lo de los palitos. Entonces, y las hormigas. Entonces los documentaba, cuando hacían los vasos y empezó a mostrar. Y así empezó a conectarse con una conciencia de lo que significaba defender la vida animal por sobre todas las cosas en su vida. Además que lo que hablan era de su forma de hacerlo, porque se sumergió en el hábitat. Sí, o sea, más allá del dato de lo de lejos, de lo que otros dicen, de contar, ella estuvo ahí todo el tiempo. Sí, sí, sí. No los entendió solo como especies, sino como individuos con distintas personalidades, mentes complejas, emociones y vínculos sentimentales duraderos. Sus descubrimientos sobre la habilidad de los chimpancés para fabricar herramientas, como tú lo dices, siguen siendo lo más importante en el ámbito de la primatología. Sí, hay una cosa que me parece importante y que creo que la lección más grande que a mí me dejó el trabajo de Jane Goodall, al que tuve acceso pues porque fui entusiasta de los documentales y de todas esas cosas, y que comparten muchos antropólogos y sociólogos, como Wade Davis, el reconocido antropólogo estudioso del río Amazonas, que invirtió 35 años de su vida a estudiarlo y escribió El Río, una de las obras más importantes para la generación millennial colombiana. Y es que el pesimismo es un lujo. Eso decía Jane Goodall. Usted es un privilegiado si es un pesimista. La gente no se puede dar el lujo de ser pesimista. Otra de las cosas que le aprendí a ella, y que yo creo que ella fue aprendiendo en la medida en que fue avanzando en esta construcción de la conciencia de ser humano entre los animales, es la esperanza no se puede perder. Esa era una de las cosas que ella insistía. Ella decía, usted no, ningún ser humano que tenga una conciencia y un respeto y un valor por los animales puede odiar a otro ser humano. Ningún ser humano puede decir que somos lo peor. Ningún ser humano puede decir que somos la peor especie del mundo si ama a los animales. Si usted ama a los animales, si no ama a su propia especie, que es una especie animal también, no está siendo coherente y no está siendo consecuente con su pensamiento. Qué ruda, porque también seguro estuvo de frente con cazadores. Claro. Y ver ese lugar horrible y mantener ese discurso. Exacto. Por eso uno tiene que ser en serio muy evolucionado. No, yo creo que tiene que ser muy trabajador. Oh, sí, qué fuerte, porque yo todo. Sí. Tiene que ser muy trabajador. Creo que, al igual que con Wade Davis, quien me dijo esto personalmente, compartían esa idea de, mire, el cuento que le están echando a usted de que los seres humanos esto y los seres humanos lo otro, porque es pura misantropía, pura y dura. Y si usted respeta la vida por encima de todas las cosas, no puede estar diciendo esas cosas. No puede, porque decía también Jane Goodall en varios documentales y entrevistas, hay gente joven detrás de usted. Y la gente joven no puede perder la esperanza. Porque sí, hay una responsabilidad. Decía, la gente joven no puede perder la esperanza. Y si usted es una persona que defiende los derechos de los animales, tiene que mantener viva la esperanza. Bien. Es lo único que nos queda, decía. Es verdad, Jane Goodall. Y es lo único que nos queda. Y además de eso, pues tenemos este audio de ella saludando a una conferencia en Buenos Días en chimpancé. Ella decía, algunas personas pueden decir buenos días en alemán, otras pueden decir buenos días en francés, otras pueden decir buenos días en español, y yo puedo decir buenos días en chimpancé. Some of us could say bonjour, some of us could say good morgen, and so on, but I can say... That's good morning in chimpanzee. Ay, se fue Jane Goodall. Gracias por todo. VU Bogotá. Más música. Y estas son las mañanas, 103.9 FM. Un día como hoy, en 2017, falleció Tom Petty. Aquí está, de su álbum Full Moon Fever de 1989, con Jeff Lynne. Esto es Free Fallin'. She's a good girl.